Les comentamos que hoy, miércoles 7, a las 22 horas, en Los Dos Amigos Cultural, esto es en la Alameda, habrá un ciclo de monólogos. Muy interesante. Esto es a las 22 horas. Para interiorizarnos un poquito más sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con la directora de teatro, Erika Gómez. ¿Cómo estás, Erika? Aquí Ángel y Leandro te saludamos. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por estos minutitos ahí para contarnos un poquito sobre este evento que va a suceder. Así es. Bueno, el ciclo de monólogos que arrancó el 31 de mayo, el miércoles pasado, es una propuesta de cuatro miércoles, el miércoles hoy 7 de junio, el 14 de junio y el 21 de junio, a las 22 horas, como decías vos, en el mítico bar cultural Los Dos Amigos, ahí en la calle, en la Alameda 2307, uh-huh. Cerca de Maipú. Así que, bueno, acá estamos muy contentos de realizar este ciclo que tiene la característica de reunir a varios actores y actrices de Mendoza, porque la propuesta es así, son tres monólogos por miércoles. Y bueno, así, una variedad también, algo que se destaca es una variedad de propuestas. Hay un monólogos de humor, monólogos grotescos, monólogos ahí un poco que emocionan. Así que cada propuesta tiene su color, su poética diferente. Uh-huh. Esto es un ciclo que lo produce Telares Teatro, quien les habla, la directora, Erika. Yo tuve la posibilidad de actuar el miércoles pasado junto a Eliana Arostegui y Keko Barrios. Y hoy se repite Keko Barrios también con su monólogo que se llama Iruya Fugaz, muy divertido, humor con una poética muy particular que tiene Keko. También estamos con Andrea Simón hoy con un fragmento de piel, también que es monólogos que emocionan y profundizan, y también a Renzo Fioretti, que es un monólogo corporal, no solamente la palabra dice, sino todo lo que también puede decir el cuerpo, y es muy divertido y ahí profundo, toca algunas vísceras sobre la edad, algunos puntos que tienen que ver con el paso del tiempo y la edad. Así que, bueno, una propuesta re variada para hoy. Bien, esto, disculpa mi ignorancia, sí. ¿No? El ciclo de monólogos. ¿Monólogos es lo mismo que stand-up o es lo mismo aquello? Me voy a reflejar en la edad, ¿no? Café Concert se llamaba antes. Se te cayó un 90, por ahí. 80, si no más. Mira, no es lo mismo. El monólogo tiene la característica de ser una pequeña pieza teatral en donde un personaje le cuenta en primera persona desde un personaje o desde primera persona una historia, una situación, un sentir, digamos que tiene la característica de ser breve, no dura más de 15 minutos esa ficción teatral. Y puede o no romper la cuarta pared. La característica del stand-up es como más que abren mucho la cuarta pared, el stand-up sobre todo, cuenta más desde este aquí y ahora, el monólogo tiene más la desde lo que le está pasando al personaje ahí, el monólogo recrea una situación, una historia, un sentir. Es algo generalmente que pasó o que está pasando en función de un montón de otras cosas, pero no es igual al stand-up, no se diferencia el stand-up. Ah, bien, bien. Recordaba porque en aquella época, estamos hablando de década del 80 aproximadamente, aquí en Mendoza había un actor que hacía Café con Ser y era excelente, él se llamaba Héctor Fernández Leal. Que ese hombre en algún momento, por sus palabras y su espectáculo, es muy comprometido, inclusive fue hasta secuestrado, Mirá. Y sí, sí, sí, fue una historia, no recuerdo muy bien, pero creo que lo secuestraron, lo llevaron para el lado de Villavicencio, lo golpearon. En aquella época, estamos hablando, él no se podía decir la palabra gay, imagínense, claro. ¿No? Y eso, bueno, justamente fue una de las causas por las cuales lo persiguieron a él también, ¿no? Y él marcó, dejó una huella muy profunda en lo que era el Café Concert de aquella época en Mendoza, el señor Héctor Fernández Leal. Lo quería traer aquí a la mesa porque muy pocos lo recuerdan a este artista. Sí, de hecho yo no, que no soy tan joven, no lo tengo así, quizás alguna vez lo he escuchado, pero no lo tengo, y qué bueno que lo digas porque está buenísimo esas referencias y estas personas que también vienen haciendo hace un montón. Hace muchos años. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que hoy miércoles 7 de junio se presenta Renzo Fioretti, Queco Barrios y Andrea Simón. Para el próximo miércoles quedan todavía un par de miércoles, ¿no? Paso todo, mira, para el próximo miércoles está Mari Dillon, Gastón Rivera y Laura Cortés, uh-huh. También con esta variedad, estos mundos, un poco algún monólogo escatológico, otro monólogo que tiene que ver con esto que estás hablando. Hoy y el miércoles que viene se presentan monólogos que atraviesan un poco más estas fronteras, que bueno, que hoy ya no son, pero que son provocativos, que vienen a proponer temas que generalmente antes no se proponían, claro. o hablar de historias, de homosexualidades, bisexualidades, bueno, hay un poco controversiales los monólogos, están buenísimos, después humor, Laura Cortés, full humor, y después para el cierre tenemos a Daniel Encina, Graciela Lopresti, uh-huh. y Pepi Espátola. La Pepi Espátola, qué bueno. La Pepi Espátola. Qué bueno, sí. Qué bueno. Sí, bien, tenemos bien. También ese miércoles re variadas las propuestas, humor, emoción, reflexión, grotesco, hay de todo. Te digo que está, es como decíamos el otro día, es casi un 3x1 prácticamente. Claro. Porque claro. Vas a ver tres artistas, tres propuestas diferentes, con una entrada re accesible de derecho a espectáculo de $1,000. Uh-huh. Y bueno, y la posibilidad de comer en el bar, de tomar, siempre se vive un ambiente muy agradable. Así que la propuesta esta del miércoles, cortar la semana, otra cosa, por ahí distenderse, es tempranito, a las 22, o sea que allá uh-huh. a las 12 está re ocupado para ir justo a la cama para el otro día levantarse a las actividades Ajá. cotidianas. Buenísimo. Y nos vamos a adelantar un poquitito, si me permitís. ¿Se vuelve a presentar La Martina, esta obra sobre la vida de Martina Chapanay? Sí. El 17 de junio tenemos, después de andar por... que también, bueno, vamos entrelazando porque también es otra producción de Telares Teatro La Martina. Bien. Venimos de hacer gira por San Luis, San Juan, ahí, y arrancamos ahora esta temporadita acá, el 17 de junio en el Lepar, a las 21 horas, en la sala Vilma Rúpulo, así que ahí volvemos ahí con la Martina sobre las vidas de Martina Chapanay. Buenísimo, ya ha llegado el momento, vamos a charlar un poquito más sobre esta obra que es muy interesante, ¿eh? Me encantó. Buenísimo. Bueno, Erika, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado. Vamos a recordar, la fecha es hoy día a las 22 horas en el bar Los Dos Amigos Culturales, en la avenida San Martín 2307, ahí en la Alameda, donde Ajá. continúa este ciclo de monólogos. Una sola pregunta, Erika, antes de cortar la nota. ¿Hay algún Instagram o, no sé, un Face o algo para poder seguir la grilla esta que están proponiendo? Bueno, se puede en Instagram, @telaresteatro, uh-huh. Telares Teatro, ahí vamos subiendo la info, y si quieren, porque como la capacidad es limitada del lugar, uh-huh. si quieren hacer reservas, es al 1213-73-1036. Lo voy a volver a repetir, porque sí. alguien ya está tomando nota. 1213-73-1036. Ahí pueden reservar y ya se aseguran de llegar y tener el lugar y todo. que es el teléfono del Marcelo Rinaldi, ese no, o el tuyo. No, no, este es el mío, ese es mi teléfono. Bien. Y también contarles que auspicia este ciclo de monólogos Ramona Vinos, que son unos vinos riquísimos de Lavalle, que también van a tener la posibilidad, sí, ahí seguramente los dos amigos, de poder ir consiguiendo esos vinos, sino de saber que son unos vinos muy ricos, que aparte apoyan al arte. Qué bueno, buenísimo, lo que más hace falta. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Erika, y toda bueno, la suerte, chicos, para estos eventos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos en comunicación siempre que nos den el espacio. Acá estamos produciendo todo el tiempo, ahí haciendo al Teatro Mendocino. Buenísimo. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias. Chau, muy amable. Chau. Adiós. Hablábamos con la directora de teatro, Erika Gómez, que nos comentaba también que representan otra vez a la obra La Martina, que es sobre la vida de Martina Chapanay. Pero en este caso, hoy miércoles 7 de junio, uno de los días que se lleva adelante este ciclo de monólogos, será hoy a las 22 horas en Los Dos Amigos Culturales. Actuará Renzo Fioretti, Queco Barrios y Andrea Simón, que Andrea Simón también es una gestora cultural que lleva adelante la Casa Violeta. La Casa Violeta, las hermanas Simón, ahí llevando a Poncho Alzao la cultura.